Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. 5 de diciembre, son las 8 de la tarde y por los pelos, pero lo hemos conseguido. Aquí estamos emitiendo en directo, en rigurosísimo directo. Si estabais escuchando antes la FM, eso no era la... era una grabación de un programa anterior. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está usted? Pues así que ahora que me bajen las pulsaciones que me provocas, querido, pues emprenderemos un programa interesante. Tres interesantes. Eso. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM. Esto nos estás escuchando desde radiotopo.org/streaming o desde el 101.8 de la FM o desde tu dispositivo móvil preferido a través de un podcast. ASI-ASI para nuestra página web, radiotopo.org para la de la radio y... Empezamos con un grupo francés porque hoy le volvemos a viajar, algo que es muy habitual en este programa de tan alto presupuesto, ¿verdad que sí? Eso es, la Francia amarilla o algo así, ¿vale? Que llamarle, o el amarillo francés, que es una nueva tonalidad del Pantone. De la mano del compañero Frank Mintz, eso es, Frank. Para quien no le suene el nombre, que pues igual hay alguien, pero bueno, es ensayista, historiador, militante anarcosindicalista y tiene una experiencia, una mochila política el hombre, que entre herencia y experiencia yo creo que carga bastante buena parte de la historia europea del último siglo, diríamos. Entonces, vamos, pensamos que era el elemento idóneo, el compañero idóneo para hacernos de corresponsal de lujo desde la France para hablar de las cosas amarillas. Las cosas amarillas, como sabéis, Francia entera ha estallado en ebullición con motivo de, en principio, teóricamente, pues por la subida de un impuesto por el diésel, y al margen de toda organización clásica y tradicional, sindicatos, partidos, pues un montón de gente, no precisamente de las ciudades, ¿no? Según lo que por ahí hemos visto, se han lanzado a las ciudades. No sé, parece cosas y algo real es, pero necesitamos descifrar, ¿no? Necesitamos quitar velos de estos que nos ponemos a veces nosotros y nosotras mismas. Ajá. Para intentar darle sentido a algo. Ajá. antes de entenderlo en su crudeza. Y para eso vamos a llamar a Franca. Muy bien. A ver si hay suerte y nos conecta. Pues cruzaremos los dedos y vamos para allá. Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Salut à toutes et à tous. Si on est ici plusieurs vidéastes à s'être réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de la nouvelle loi sur le travail que le gouvernement est en train de nous préparer. Le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de... Buenas tardes, Frank. ¿Qué tal estás? ¿Compañero? Sí. Ah, hola, buenas tardes. Frank, ¿cómo estamos? Muy buenas. Muchas gracias por atendernos la llamada y por la ayuda, que creo que vas a hacernos de bastante ayuda. Bueno, pues ojalá. Voy a tratar de estar al nivel. Seguro. Te comentamos que ya te presentamos antes de este corte, antes de llamarte, a nuestra audiencia, y a la audiencia tengo que confesarle también que ayer por teléfono, ya en media horita, ya nos quedó bastante claro que era necesario hoy hacer el programa. Una manera de presentar el tema sería, sobre todo porque estamos aquí donde estamos, al sur de los Pirineos, que la última semanita en el Reino de España ha sido bastante, lo suficientemente importante como para dedicar este programa a Francia, diríamos. Y luego quizá al final del programa esto quede claro, pero en lugar de ponernos a hablar de nuestro Vox y nuestras cosas así inmediatas, mejor echar un salto al otro lado de los Pirineos y empezar a leer. Y leemos, y entonces empezamos a leerte a ti en particular, cosas como la fuente de inspiración ideológica de los chalecos amarillos es acudir a los cuadernos de propuestas de 1789, antes de la caída de la monarquía de los Borbones. Entre otras cosas de lo que te hemos leído recientemente a propósito de esta movilización, eso suena históricamente muy importante. Exactamente, yo creo que, en fin, hay que ver la lucha que hubo, por ejemplo, contra la ley de reforma de derecho del trabajo, el derecho laboral, que fue una lucha, digamos, por un lado muy fuerte y por otro lado fue totalmente sofocada, estrangulada por la misma izquierda, dejando de lado al presidente. Entonces, que ahora surja un movimiento general de protesta es el milagro, si tomamos la palabra cristiana. Es algo totalmente inaudito, inesperado en el sentido de la espera, en el sentido de la esperanza, y la mejor demostración es que se puede decir que nadie sabe hoy, en este momento, lo que va a pasar el sábado, lo que va a pasar con el presidente. Es una incógnita total. Y dentro del movimiento, lo que es absolutamente seguro es que la propuesta de ayer de una moratoria ya es un engaño total, porque hubo una tentativa ayer durante 2 horas de hacer hablar, de haber, digamos, un diálogo entre una representante del gobierno y gente, digamos, voy a decir chalecos amarillos directamente, o sea, una persona que lleva y que participa de la protesta. Y entonces, justamente un problema de vocabulario, porque había una locutora diciendo, bueno, el gobierno aceptó dar una moratoria, y ahora supongo que ustedes están satisfechos de esta suspensión de 6 meses, como, en fin, era, supongo, la gran esperanza de ustedes. Y una persona dijo, no, pero esto, hay un problema de palabras. Nosotros decimos anulación, el gobierno dice suspensión. Entonces no puede haber diálogo, porque es la anulación que exigimos. O sea, ya desde anoche, desde el anuncio, pues ya hay un rechazo muy fuerte, y se ve de la mayoría de los chalecos amarillos, y de paso, los chalecos amarillos son al mismo tiempo una unión así espontánea de gente, se puede decir, condenada por el sistema francés, una parte de esta gente, y al mismo tiempo se puede decir que una mezcolanza incomprensible de pequeños comerciantes, desempleados, gente que tiene ya empleo pero que está logrando con mil dificultades tener un cierto nivel de vida, si tiene hijos, además. Entonces, una mezcla muy curiosa, y se ha hablado de una geografía de los chalecos amarillos, y en la en el día a día no corresponde. No son todas las regiones etiquetadas como las más pobres. Fran, sí. Perdóname, quería antes de que empezaras a hablar de la de la localización geográfica de dónde están, estabas hablando de los grupos sociales que lo forman y quería hacerte una pregunta sobre esos grupos sociales. ¿Quién? Ya sé que es muy, ya sé que es una pregunta muy difícil de contestar. Pero ¿quién está detrás de quién está detrás? ¿Quién está participando en esas protestas? Son la chusma, la gacail de los como dijo vuestro expresidente, de los suburbios, pero o no, porque por lo que tú estás contando son clases trabajadoras empobrecidas. Estamos hablando de precarios. Sí. ¿Quién está participando ahí? ¿O es todo el mundo? ¿O es más urbano? Bueno, pues justamente ayer había una emisión que partía de una ciudad en que estoy desde hace un año más o menos, y había gente que decía, bueno, soy una persona que sigue trabajando, tengo 60 años, una mujer, pero es la primera vez que participo en una acción social y política. Antes yo no había hecho nada. Es decir, y tú acabas de hablar de los suburbios, justamente. No hay absolutamente nadie de los suburbios, o sea, de las periferias, de grandes ciudades que como pueden ser Toulouse, Montpellier, Lyon, Marsella y París. Esto hasta ahora, la gente no se ha movido, y por eso entre los chalecos amarillos, lo importante hasta ahora, o lo muy significativo, es que son todos blancos. No hay ni un magrebí, un moro, como, como dicen muchas veces, no hay ni un negrito, y cuidado que negros son los de África, y negros son los de Guadalupe y Martinica, que es, son latinoamericanos, pero franceses desde hace dos siglos o más. Así que es una característica, como acabas de decir, son las clases empobrecidas o clases sociales, capas sociales que representan más o menos, si se toma la gente que está en el umbral o rozando el umbral de la pobreza, o un poco debajo del umbral de la pobreza, grosso modo son entre 13 y 20, 25 millones. Es decir que tenemos como elementos de estos, digamos, para simplificar, 20 millones, que están en todo el país, y son gente que están hartos. No sé por qué coincide esta medida, que en suma era una medida, entre otras, de aumentar el precio de los carburantes. Pero hay un momento así, totalmente imprevisible, en que ya la gente dice que basta, basta ya de esto y de lo otro, y se acumulan una serie de quejas, de denuncias. Queja en el sentido físico, que duele, y denuncias de toda una serie de escándalos, escándalos, digamos, oficiales. Por ejemplo, el presidente de Renault, fábrica de coches que está ahora encarcelado en Japón, uh-huh. una persona que cobraba, pero al año, millones de euros, de un modo totalmente ilegal. Algo que se presenta en prensa como un movimiento de los japoneses para quedarse con Renault, ¿no? O algo así. Ah, sí, sí, puede ser, pero en fin, es que este señor, pues de un modo totalmente ilegal, pues se cobra al mes lo que cobran, no sé, 10.000 o 15.000 personas, eso. Y entonces, un escándalo que denuncian, por ejemplo, y además de otros escándalos, como es la, digamos, la supresión de una serie de servicios sociales que existen en todo el país, que existen en cada ciudad grande, pero que desaparecen en todo lo que es cercanías o zonas poco pobladas. Y es una gran parte de Francia, o sea, desaparición de los, digamos, centros, grandes centros escolares, también de las clínicas, hospitales. Entonces, una especie, como dicen aquí, de desertificación de los centros sociales. La gente tiene que tomar el coche para ir al trabajo o simplemente para ir a consultar con un médico, y con toda la serie de problemas cardíacos que hay, puedes estar seguro que si tienes algún problemito de corazón, pues la ambulancia va a llegar al cabo de una hora. O sea que sí, esas reivindicaciones se supone que son todas las que llueven al calor del crecimiento del movimiento a partir del 17 de noviembre, en la movilización del 17 de noviembre. Se supone que es solo motivada o detonada por el precio del combustible, pero ¿sí? Pero es que en tres semanas se suman todas esas reivindicaciones que mencionabas, ¿no? Tú también nos hiciste el favor de publicar una especie de extracto de todas esas reivindicaciones, y todas tocan todo, en realidad, lo que tiene que ver con las consecuencias de, ¿no? de un crimen, llamémosle el típico crimen de Estado y de las corporaciones, que han desmantelado absolutamente todo. Incluido, pese a que mencionabas que se diría que la inmensa mayoría de los de las personas que están involucradas a lo largo de estas tres semanas son población francesa, ¿no? Diríamos. Étnicamente francesa, son, sí. Étnicamente son nativo francés blanco. Sí. También las reivindicaciones en términos de lo que serían políticas de extranjería o en todas esas dimensiones, las reivindicaciones también son en pro de, ¿no? De exigir justicia social y demás. No hay mucho matiz, no mucho olorcillo racista ni ¿no? Es decir, que hay dos fenómenos. Hay el fenómeno de que en muchísimos casos están con la bandera francesa, lo que hasta, en fin, dejando aparte el Mundial, nunca se había manifestado, porque en las manifestaciones la gente va con la, digamos, la bandera de su partido, del sindicato. Y algo que, como bien sabes, en clave española no se va a dar. Sí, y entonces la bandera nacional, eso se puede decir que fuera del fútbol no aparecía, o fuera de la, digamos, de la ultraderecha, claro. Pero ahora aparece de un modo totalmente natural, con los chalecos amarillas. Y además lo que aparece es que en las reivindicaciones está que los trabajadores extranjeros tengan exactamente el mismo trato que los trabajadores franceses, que los emigrantes extranjeros estén atendidos. Es decir, que es un movimiento, aunque es de, yo no diría de franceses, he dicho blancos, pero son europeos, digamos, porque se puede decir que el 30% de los franceses es de origen italiano, alemán, etcétera, o sea, una mezcla de etnias grande. Pero no hay este aspecto chauvinista que hay, por ejemplo, en Cataluña y en Andalucía actualmente. Eso no, es un movimiento realmente muy variado, bueno, como los problemas de la vida, diría, y además últimamente pues se plantea el problema estudiantil a nivel de los institutos y poco a poco de las facultades. Es decir, y eso desde hace 5 días, más o menos, y eso en toda Francia. O sea, en Toulouse es muy fuerte, también, eso sí, en la periferia de París, en Lyon, pero es un movimiento incipiente, pero que empieza. O sea, y además, tampoco hay que olvidar que es el mismo sistema político que está rechazado. O sea, ¿por qué tiene que haber... la gente está harta de diputados elegidos así para 5 años, quieren reformar la Constitución? O sea, ya es una especie de explosión de reivindicaciones. Por eso yo, para mí, se parece cada vez más al 68, pero con una participación mucho más plural, enriquecedora a nivel de las clases sociales. De momento, claro. Es así, pero es difícil, digamos, de definir. Es un movimiento que se está haciendo sobre la marcha. Por eso iba a preguntarte, por si cabía esperar que la cuestión creciera y quién se sumara a eso, porque la manera en la que ha comenzado, por lo que explicas, parece fácil intuir o entender que precisamente esa composición ha permitido contrarrestar la reacción primera, que siempre es la del desprecio por la gente, que cuando hace falta muestra el poder, ¿no? Y los medios de comunicación intentando inmediatamente asociarlo a una condición política, a una iniciativa política o a algo, ¿no? A algo detrás de eso. Ayer por la noche yo oía al corresponsal de Liberación en España diciendo, claro, fíjate lo perversa que es la cuestión. Él decía, y lo mal que sonaba a la audiencia, lo que pasa es que no dejaba de ser algo obvio, decía, no, la gente que está ahí es el mismo tipo de gente que ha votado a Trump en Estados Unidos, que ha votado a Orbán en Hungría, o que vota, ¿sabes? Como si eso significara algo. Pero, claro, es que la gente que vota es la gente. O sea, sí, ¿no? Pero además lo que es significativo ahora, con la distancia, el retroceso, es que Macron fue elegido, primero que hubo un 30% de... electores que votaron en contra o no participaron. O sea, solo el 70% participó en la elección, y digamos, los votos que recibió Macron representan el 44% de los que votaron, y que son solo el 70% del cuerpo electoral. Claro, menos de 2 de cada 10 franceses, ¿no? Sí, y además muchos electores reconocieron que le votaban a Macron únicamente para evitar que la extrema derecha fuera al poder. O sea, que tampoco se puede decir que fue elegido por una masa de gente entusiasta por su definición política, ni izquierda ni derecha. Y que empezó a los 15 días, invitaba a Trump y también invitaba a Netanyahu, el asesino israelí. Entonces es evidente que es un tipo de derecha, pero lo que también es evidente en el diálogo que hay es justamente el rechazo de diálogo del presidente, y manda al frente a su primer ministro, cuando para todas esas reformas que están, digamos, en marcha, él está en primera línea. Pero cuando hay algún problema, él no abre la boca. Además, es el desprecio. Casi, digamos, se le puede agradecer a Macron, que es su personalidad de ejecutivo, de especialista de los despidos, especialista de echar a gente. Empresario. Lo que finalmente provoca esta explosión. La gente se siente profundamente despreciada. Y un argumento que se dijo ayer de los propios chalecos amarillos es que ya en todas esas empresas a finales de año, el mes de diciembre, tienes alguna prima, algún aguinaldo, alguna cosa de este tipo, y que ellos esperan algo de este tipo. Y diciendo al mismo tiempo, es lo que se tendría que realizarse, pero es evidente que no lo habrá. Dime. No, perdona, no te quería interrumpir. Es que a medida que... Ah, bien, es que... Y para decir todo esto era para, digamos, a reaccionar a la visión, al enfoque del corresponsal de Liberación, que me parece un disparate. Además, digamos, no corresponde a nada. Y tampoco el esquema geográfico. Bueno, es gente de la Francia del norte y del este, no, eso aparece por decir, y además se está desarrollando cada vez más. Es lo también significativo, y la gente está totalmente decidida a quedarse, incluso los que dicen, o los que pueden pensar que 6 meses de moratoria para entablar un diálogo, etcétera, puede ser interesante. La gente dice, no, vamos a continuar, luego de los 6 meses. O sea que es una especie, o el movimiento da de sí mismo la imagen de gente que está en la calle y que no va a volver a, digamos, a su vida silenciosa de antes. Claro, en esa línea, y antes mencionabas lo de la cuestión de la legitimidad de alguna manera, que ya no se trata de algo puntual, sino que son enmiendas estructurales y que todo habla de la falta de legitimidad del sistema. Cada vez, o sea, lo que se demuestra en situaciones como estas, y casi que es lo más bonito de todo, es que cualquier cálculo electoral o cualquier numerito que se haga, cuando la pelea se materializa en la calle, salta por los aires y no tiene mucho sentido, ¿no? Exactamente. Y yendo un poquito atrás al respecto de esto, bueno, yendo un poquito atrás, porque lo que viene también viene inmediato, es en la cuestión de, ¿no?, de la cuestión particular francesa del Tratado de Lisboa en 2005, ¿no?, de una Francia que votó no, y se lo comió, por eso que, ¿no?, que han llamado después un golpe de estado parlamentario, y que en las últimas elecciones en 2014, en las europeas, la abstención en Francia fue del 60%. Y ahora tenemos otras dentro de unos meses. Eso tampoco es esa fiesta de la democracia entre todas las comillas del mundo, tampoco es lo mejor que le puede pasar ahora mismo al gobierno, ¿no? Sí. Al estado francés con esta situación. Exactamente. Además que este rechazo del sistema es el mismo sistema que hay prácticamente, dejando un poco aparte, digo un poco, a las dictaduras, las buenas, que son las donde está, digamos, están las multinacionales, y las ex, por ejemplo, colonias francesas, y las malas, que serían Corea del Norte, etcétera, o Tailandia, que no se sabe si está de un lado de las buenas o de las malas, aunque casi siempre es de las buenas porque cumple, digamos, el cometido, la línea del FMI. Pero quiero decir que es todo el sistema neoliberal, para no decir capitalista, es más decente decir neoliberal, que está cuestionado y que está rechazado en este momento con los chalecos amarillos, que es su misma, digamos, conducta de no aceptar lo que dice un presidente que se cree o se siente el igual de Trump, lo que a nivel de la hipocresía y de la desfachatez, está bien, Macron está al nivel de Trump, eso seguro. Pero mejores modales. Sí, bueno. De momento no se puede decir esto a los chalecos amarillos, se van a romper los ojos. Pero no, era irónico. Quiero decir, es un movimiento súper interesante y que no se le puede etiquetar. Además, el gobierno lanzó primero que era todo de la derecha, de la extrema derecha, lo que no es. Y tampoco es de la izquierda, porque el gobierno dice... ustedes, la oposición, el partido de la izquierda, el partido gauche, etcétera, hay que acabar con esto. Ellos dicen, no, es que, y es la verdad, no están. La gente, además, el líder de, digamos, de la izquierda, Mélenchon, es un tipo insoportable, totalmente diferente de Macron, pero digamos que es un tipo que tiene muchísimos defectos y mal genio, etcétera. Es decir, es un movimiento que no se puede reducir a tal y tal, ni a un nivel social, ni geográfico, ni económico. Es algo, como yo decía, se está definiendo sobre la marcha y de qué va a pasar, el sábado por la noche, pues no. De momento no se sabe. Lo que hay casi seguro, yo diría, es que hay un desarrollo ya regional, o sea, la parte de Burdeos, de Toulouse o de Lyon o de Marsella tiene su propio desarrollo, sus propias manifestaciones, las tenían el sábado, y no creo que esto, una fijación sobre París y sobre los Campos Elíseos, tenga una gran, digamos, importancia. Claro. Los chalecos amarillos no coinciden en esto. Claro. Lo de los campos, yo digo, eso se va a definir poco a poco. Claro, lo de los Campos Elíseos ya fue el 24 de noviembre, ¿no? Como una semana después, esa primera semana, yo me figuro que sería la del intento de reacción, no de la respuesta, bueno, que se ha calificado de torpe y estúpida y demás, y soberbia, por supuesto, porque sí, no, porque no hay otra manera de reaccionar ante algo inesperado por parte de un gobierno como ese. El 17 estalla todo. Ajá. El 24 es una manifestación en los Campos Elíseos donde no sé, supongo que ahí el poder dice, bueno, esto lo controlamos, y no lo controla nadie. Sí, pero es que las mismas fuerzas de policía pues no tenían órdenes muy tajantes, es decir, que les decían de proteger, de responder, pero tampoco de pasar a ofensiva. Cuando fueron las manifestaciones contra de la reforma del Código Laboral, esto fue muy duro. Fue ya un ataque casi militar contra los manifestantes, algo muy bien elaborado, con un material ofensivo de la policía imponente, helicópteros bombardeando con bombas de gas y todo esto. Aquí, justamente, como es un movimiento que se podría decir de clase media, que se podría decir de gente parada o de jubilados, entonces, para no meter la pata, creo, y como no saben qué grupo, que no hay, qué grupo político está detrás, pues de momento se ve que van, digamos, con pies de plomo. Pero todo esto queda muy, muy, de momento no está definido la... Y lo que es también muy... Fran, perdona. Si me permites una interrupción. Antes, justo es que estabas hablando de que no se sabe quién está detrás, decías, ¿no? Claro, yo te quería preguntar cuál está siendo la reacción de los partidos políticos, de los sindicatos, de los movimientos sociales y si están participando o no, o lo están criticando, o cómo está siendo su participación, tanto del movimiento sindical como de los partidos políticos y otras sí, organizaciones pues sociales. No sé, oficialmente ningún partido ha afirmado, ha reconocido, participamos el tanto que partido, como partido, con los chalecos amarillos. Dejando aparte que no quieren ninguna participación de partidos y sindicatos, porque la visión de ellos es desde hace 40 años, los partidos y los sindicatos no hicieron nada, no sirvieron para nada. O sea que hay un rechazo de la clase política y sindical, hay que reconocer. Entonces, últimamente ha habido justamente la semana pasada una tentativa de la CGT francesa, o sea, nada que ver con la CGT de España, para decir, para proponer una manifestación contra la precariedad de la vida, la pobreza, etcétera. Y era una recuperación tan evidente que los chalecos amarillos no fueron. Y CGT, que fue uno de los elementos que torpedeó las manifestaciones en contra de la reforma del Código Laboral, y que en fin, la cúpula son manipuladores de siempre, así de toda la vida. La CGT pues francesa ellos, sería como Comisiones Obreras en España, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. La mezcla entre UGT y Comisiones. Eso es, para que la gente que nos escucha desde aquí España sepa que la CGT francesa es como UGT y Comisiones aquí. Hay una parte que se llama también FO, Fuerza Obrera, pero que está muy desprestigiada desde hace un mes y medio, porque hay una serie de escándalos, como una persona que tenía gastos de viaje anuales de 30.000 euros, etcétera, miembro de la directiva. Es decir que es difícil para partidos y sindicatos decir que están insultados por los chalecos amarillos, entonces su participación es mínima. Pero, por otro lado, hay muchísimos afiliados de sindicatos que están de CGT, de un sindicato que Solidaire, que este puede parecerse un poco a CGT de España, y gente militante a nivel personal que está, pero que participa más de esta este ambiente de los chalecos amarillos, que es gente que aprende a conocerse, porque no tenían nada que ver unos con otros. Es decir, esto es también, te digo, un fenómeno de una cohesión que se está creando. Y yo repito esa expresión sobre la marcha porque me parece que es la única que cuaja realmente y que permite comprender un poco de qué va esto y cómo se va creciendo, expandiendo siempre. Porque a nivel también de las cifras, eso cuando hay una mani tradicional, tienes la estimación de la policía, tienes la estimación de un partido, de un sindicato, aquí nada, tienes únicamente la referencia policial. Y las cifras van de 300.000 a 200.000. De la yo policía. Son un poco ostras. Más. Únicamente la policía, porque los chalecos amarillos dicen únicamente, bueno, en mi comarca, en mi ciudad, éramos tantos. Pero no hay una cohesión de momento, una relación nacional, ni siquiera, digamos, regional. Entonces, un movimiento ya que se está formando. Hubo hace 5 días, me parece, un llamamiento del municipio de Commercy, que está cerca de Verdún, para la gente que se acuerda de la Primera Guerra Mundial, de los frentes que había en el este de Francia, Y es un llamamiento absolutamente sin ninguna referencia ideológica o a algún político, ni se nombra a ningún teórico, pero lo lees y dices, ah, bueno, eso es de CNT de España, porque es un llamamiento, una cohesión, hay una reunión, así vinculación, primero municipal, comarcal, regional y nacional, entre los municipios, entre para que tengan siempre una relación, vínculos horizontales. Entonces, por eso digo, eso aquí, para gente que sabe un poco del presente, un poco del pasado, bueno, eso es CNT, eso es anarcosindicalista, anarcosindicalismo. Pero a nivel de los chalecos amarillos es algo que aparece como otras cosas y piden concretamente que los chalecos amarillos se vuelvan a formar una red así social e intercambiar proyectos para coordinar, digamos, potenciar todo este movimiento. Entonces, al hilo de la pregunta del compañero, cabe esperar a corto plazo que esto no va a parar ni de coña, como decimos aquí. Exactamente, ¿no? Que lo esperable es que crezca. La cuestión es que quien se sume para bien, ¿no? Eso es. Sí. Y yo quería decir una cosa que para mí parece cómica, es que entre las reivindicaciones que son, bueno, como había puesto el salario mínimo a 1.200 euros y que la cotización, que la jubilación mínima sea también de 1.200 euros, una serie de cosas así, también se toma en cuenta los salarios de los policías, de los gendarmes, o sea, guardias civiles, entre las reivindicaciones. O sea, que es un movimiento muy extraño. Muy extraño, pero yo digo, bueno, es así. Yo sé que cuando fue el 15M había policías municipales que presentaban sus quejas, sus problemas, y la gente escuchando, porque era uno más entre los que estaban en la asamblea. Precisamente cuando tú has dicho que se parecía mucho al que, bueno, cuando tú has dicho que esto te recuerda a los comienzos del 68, yo a mí lo que me estaba recordando más es quizás a los comienzos del 15M, ¿no? Pues ahí podemos discutir. Eso es, sí. Sí, discutimos. Pues ahí podemos discutir un poco, porque a mí precisamente una de las cosas que chistes que le sacaba, es que cuando leía esa frase que la he leído repetida en varias crónicas, que es la ira es fuerte, viene de muy lejos, a mí lo que me recordaba era a una que me suena casi a lo contrario, que era esa famosa del 15M en la que se decía vamos despacio porque vamos lejos. ¿No es? El contexto en el que se decía esa segunda frase era un contexto de, pues eso, de movilización que al menos en apariencia tiene que poco que ver con esto de los chalecos amarillos, cuyo lema o cuyo leitmotiv tiene más pinta de ser a la mierda, ¿no? directamente. Sí, digamos que la diferencia con el 15M es que pocas hostias, es que de momento no puede haber un Podemos que salga, puesto que la gente está en contra de los partidos. Entonces, pero también si se toma el caso argentino con el famoso que se vayan todos, pues esto no cuajó, bueno, por un fenómeno muy argentino de que las asambleas fueron nucleadas por una serie de grupos políticos, es que cada grupo político, cada partido decía, ah, sí, que se vayan todos. Pero los demás, yo no. Mientras que aquí no es tajante, ¿no? 40 años de mierda, esto se acabó. Insuficiente. O sea que Yo veo muy difícil la aparición de algunos echeniques o iglesias, lo que sea. O sea, diríamos así, por utilizar una palabra histórica rimbombante, el termidor de los chalecos amarillos, por lo menos ahora mismo, no se espera, ¿no? Sí, no se ve, exactamente, el termidor no está a la vista. Cuanto más tarde asome el termidor, mejor señal será. Eso es, sí, sí. Y justamente, para hacer quizá una alusión, es que tenemos en Francia, pero ya desde, digamos, desde nuestras guerras coloniales, Indochina y Argelia, tenemos un fuerte sector, digamos, de ultraderecha, que tenía a su inspirador el mariscal Pétain, primer embajador francés de la España de Franco. Entonces, tenemos una fuente, digamos, una serie de gente, generaciones de ultraderecha, pero en este movimiento no aparecen y no hay nada que huela a esto de momento. Quizás sea también por esta denuncia de 40 años de podredumbre, que incluye forzosamente a la extrema derecha también. Hombre, ese riesgo siempre va a estar ahí, eso siempre va a estar sobrevolando. Sí, no, es un riesgo, pero de momento no se asoma. Fran, quería hacerte una pregunta sobre represión, detenidos. ¿Cómo está la situación en este momento? No sé si ha habido mucha gente encarcelada, presa, detenida. Bueno, ha habido gente presa, me parece que como unos 200, hubo unas condenas con una forma tipo sumarísimo, como se decía antes, pero como jueces son gente muy muy flexible, pues dan de momento multas o cosas que no es muy grave, no, porque justamente nadie sabe a nivel de fuerza pública cómo puede, digamos, continuar eso. Hay chalecos amarillos después de la mani del sábado pasado que dijeron algunos así públicamente, pues la próxima yo vengo con armas. Joder. Entonces es algo que yo no creo que haya cosas de esta, porque hubo casos así, por ejemplo, hace 20 o 30 años, cuando había viticultores del sur de Francia que estaban manifestando, gente que está acostumbrada, ¿sabes?, a furtivismo y esto, que tiene armas en casa, que son para jabalíes. Entonces, claro, cuando esta gente sale... y ya hubo algunos muertos entre la policía por, joder, justamente viticultores, pero ahora no creo que se pueda. Bueno, sí que es algo muy, es digamos un hartazgo, un basta ya, que finalmente afecta absolutamente a todo el mundo, puesto que hay... Tengo un hijo, por ejemplo, que es un ejecutivo que gana más de 7.000 euros al mes. Pero una parte, yo diría que el 70% de la gente de este país, pues, comprende lo que pasa. Por eso hay un 80% de los sondeos oficiales de gente que aprueba el movimiento de los chalecos amarillos. Eso es. O sea que, de momento, no hay ningún tipo de razón para que la violencia brutal y ciega aparezca, Es un movimiento realmente de gente que dice, no, pero eso, con los años que tengo de tanto trabajar, o justamente con los pocos años y las pocas esperanzas que tengo de llegar a algo, pues eso es, no puede ser, no, es inaceptable en la sociedad que tenemos ahora y en el sistema social que tenemos. Y eso te lo dice uno de 20, 25 años, te lo dice otro que tiene 60 años. Es absolutamente, digamos, impecable. No hay ninguna mentira, no hay ninguna demagogia. Es algo de hace años, de cada día. Entonces, por eso es difícil que haya una represión de momento, porque eso sería hacer explotar socialmente el movimiento. O sea, provocar ya una respuesta brutal a una injusticia evidente. Pues creo que era la mejor manera de cerrar el programa, tal como has acabado, Frank. Te lo agradecemos muchísimo, y me parece que esto va a haber que... Bueno, no me lo parece, es así, esto es real, y va a haber que seguirlo pronto. Así que, además de gracias por hoy, gracias por adelantado, por si acaso, para algún... Bueno, pues será un placer. Para algún próximo. Bueno, deseo tener una visión un poco más clara, pero la gente que francamente mira esto, pues solo puede decir lo que acabo de decir. Claro. De momento es inclasificable. Y ojalá dure, porque creo que es una de las riquezas del movimiento. Claro. Y de su... riqueza apasionante. Pues que así siga siendo, y que así lo veamos. Bueno. Muchas bueno, gracias, Frank. De nada. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Des données statistiques. Alors que le travail, c'est notre quotidien, nos réalités, nos vies. Alors, est-ce qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on décide qu'on vaut mieux? Bueno, sí que ha habido, bueno, tenemos que hacer un paréntesis aquí. Si ha habido una víctima mortal, al menos una víctima mortal, no en el calor de la movilización, pero sí por efectos de, creo que fue una bomba de gas lacrimógeno. Ah, sí. Además, una señora en su casa, de hecho. Esto último que comentaba Frank, claro que joder, lo cerró también, que no procedía añadir nada más, pero sí da un poco de... No, igual es porque estamos aquí nosotros y nosotras, pero ver las imágenes de un corte de aeropuerto y pensar cuáles son las consecuencias de aquí, ¿no? Uh-huh. O ir a hablar de hasta dónde va a llegar, o si tiene sentido o no la violencia. Es una visión optimista el decir, no, el Estado ahora no puede enredar porque hay un 80% de apoyo. Uh-huh. Y es verdad, eso no es una manera de verlo. Uh-huh. Pero claro, hay veces que no hay otra forma de resolverlo más que generando, ¿no? Más que ayudando a que de verdad pete por algún lado y pudiendo intervenir, como ahora no hay legitimidad para intervenir, ¿no? Bueno, pues a ver por dónde sale. Claro. Desde luego que desde la izquierda o la extrema izquierda, pues siempre que hay alboroto en claro, la calle... La cuestión es ponerle el color, ¿no? Claro, si siempre uno nos parece bien y dos se tiende a decir, pues estará bien. Y luego, pero claro, cuando luego no se sabe quién está detrás o quién lo está controlando, cuando no hay una bandera reconocible, pues ya empezamos a montar teorías extrañas, ¿no? Sobre quién puede estar delante, quién puede estar detrás, quién puede estar manejando los hilos. En este caso, pues como dice Fran, o como has dicho tú también, ¿no? Simplemente es gente que está harta. Claro, y es la historieta de toda la puñetera vida. Cuando es una expresión así, en origen o puramente así, de diferentes tipos, pero así, eso se llama salud social. cuando... No, pero lo que tenemos todos y todas en la cabeza es ese discurso por el cual el Estado se ha legitimado a sí mismo durante siglos, que es el Estado de naturaleza. Uy, si no estamos todos aquí cívicos, y si no, y si el Estado no garantiza que aquí todos vivimos en paz y civilización, en una determinada paz y civilización, entonces la guerra del todos contra todos, de la cual su intervención nos tiene que defender. Pero no, la guerra del todos contra todos es lo que provoca el Estado para poder legitimar ese corte, ¿no? Esa de cercenar, con lo cual... O sea, que estás diciendo que hay unas crisis de legitimidad de... Hombre, de pelotas. Otra cosa es cómo se exprese, o si se expresa o no. A ver si aquí... A ver si en nuestro querido reino... joder, como para comparar. Vamos a despedirnos. Venga. Et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la tarde, o si no, ya sabes, en www.radiotopo.org, asi-asi.org. Hasta pronto. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de plier en sans croire qu'on ne vole rien.